De lunes a viernes, Christian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Decía el poeta T.S. Eliot, queridos y queridas radiovidentes, voy caminando, como ustedes saben, todos los días a esta misma hora, a las 7:30, voy regresando a mi propio jardín. Arranco de la agitada megápolis de esta ciudad enfurecida. Y yo no soy de bicicleta, me gusta caminar a pie, soy peatón, caminante. Y me voy caminando y voy cambiando además el ritmo de los pasos. Voy caminando, como recomendaba el poeta chileno Jorge Tellier, a paso de aldea, dentro de la misma ciudad. Bueno, él era como una suerte de insiliado de la vieja aldea en Santiago, donde le tocó vivir una parte importante de su vida. Y también me siento muchas veces un insiliado en esta ciudad. Pero mi único refugio, mi refugio anhelado, es mi pequeño jardín. Un jardín que, por supuesto, que está abierto para el que quiera llegar. Siempre habrá o mate. Me olvidé de comprar mate esta semana. Estoy sin mate. Pero les puedo ofrecer un vasito de agua. En el mejor de los casos, un conchito whisky o un tecito o un café. Y conversamos, porque lo que más necesitamos es conversar, yo creo, mirándonos los ojos, conversar de frente. Ese es el riesgo más maravilloso de la conversación. Y hoy día las conversaciones están un poquito más camufladas, debajo de identidades que no son. Y eso hace que a veces las cosas se agiten más artificialmente de lo que son realmente, muchas veces. Pero a mí me gusta la conversación con tiempo, con calma, en un jardín. Echo de menos ya a mi querido Chucao, que debe estar por allá. Ya se empieza a escuchar en este sector, antes de llegar a jardín, el sonido de las bandurrias. Es una maravilla. Y voy pisando un sendero de hojas. La maravilla es que en este sector hay unas casas que dice se arriendan, están como abandonadas, es una calle casi fantasma. Y nadie ha barrido la acera, nadie ha barrido la calle, y por lo tanto hay hojas. Y eso me remonta a cuando era niño, que me encantaba sacarme los zapatos y pisar las hojas, ¿no? Sobre todo en el otoño. Entonces esto es como una especie de terapia que parte por los pies y lento, calmado, lentamente, regresando al propio jardín. Siempre he añorado, esa es la añoranza que probablemente tendrán muchos de ustedes que nos están escuchando, vivir en un lugar alejado, a lo mejor en un pequeño pueblo, donde ojalá pase un tren. Porque díganme que no, que es mejor vivir en un pueblo donde pase el tren, donde uno no pase. Miren, ahí estoy. Estoy en un pequeño pueblo, en alguna ciudad de provincia. Podría ser Chillán, o podría ser un pueblo más chiquitito todavía. Y pasa el tren, y todo lo que ocurre en la pasada de ese tren. Pero eso que estamos escuchando es pura nostalgia que fluye dentro mío. Es el tren fantasma, porque ya casi no hay trenes, lamentablemente, en nuestro territorio. Voy llegando al jardín y me sale a recibir mi querido amigo el Zorzal. Querido hermano, ¿cómo estamos? Aquí me pongo franciscano a esta hora. Converso con los pájaros, converso con los árboles, converso con las plantas. Siempre interpreto lo que dice el Zorzal. Creo que me está diciendo hay alguien en el jardín, creo. Pero como ustedes saben, los pájaros hablan en pajarístico, como decía Juan Luis Martínez. Sí, se... Es maravillosa la energía, el silencio que hay acá en el jardín. Es fantástico, realmente es fantástico. Y efectivamente hay alguien en el jardín, una mujer. Está sentada, soplando. Hola, hola. ¿Qué tal? Hola. Muy buenas tardes, bienvenida al jardín. Yo me perdí, andaba por este barrio y me perdí. ¿Te perdiste y entraste por casualidad? Sí, como siempre hago. Ah, ¿tienes una metodología de...? ¿Para caminar y para recorrer? ¿Perderte? O sea, yo creo que todos mis libros los he escrito porque me pierdo, porque tengo muy mal sentido de orientación, entonces nunca llego al lugar al cual tenía que llegar, y en ese perderse es donde voy descubriendo las cosas de las que quiero escribir. Ya ahí me di cuenta que escribes, por lo tanto, bueno, eres escritora o escribes libros, habría que tal vez hacer esa distinción. ¿Eres escritora o escribes libros? Ay, me encantaría decir que escribo libros. Ya. ¿Cuál sería la diferencia? Es que yo creo que cuando estoy allá en mi pueblo soy vecina, soy pareja, soy tía. Y el escribir para mí tiene que ver con el momento con el cual estás escribiendo, ese momento de intimidad y de tanta libertad, ¿no? Porque a mí lo que me gusta escribir es que es como el jardín, te concentras tanto, tanto, tanto que alcanzas a escuchar todos los sonidos que te hablan y eso es lo que vas escribiendo. De alguna manera, claro, la literatura ya es como la vitrina. ¿No es así? Sí, es venir acá, hacer las entrevistas, mostrar. Ir a los medios de comunicación, salir de la página, salir de, bueno, la página. ¿Tú escribías con máquina de escribir, con computador, con papel, con lápiz? ¿Cómo escribes? Escribía mucho con computador, pero tuve como un pequeño accidente en el brazo y ahora estoy volviendo a escribir a mano y ha sido todo un descubrimiento. Esto está cambiando mi escritura. ¿En qué sentido cambia la escritura cuando escribes a mano? Porque como que hay un tiempo mucho más lento y se van abriendo más huecos simultáneamente y entonces voy como parando. Bueno, lo que me falta es el método, porque después no me entiendo nada. Porque voy abriendo, claro. Abriendo, voy poniendo números y se van como, es como, no sé, algo que sea un acordeón. ¿No? Se va abriendo. El fuelle, sí. Sería el fuelle de la escritura, ¿no? El fuelle, exactamente. Y claro, esos huecos, esos espacios intersticiales entre las palabras son tan importantes como las palabras, creo yo, en la escritura y también en la lectura, ¿no? Sí, yo me acuerdo cuando escribí Los Perplejos estuve leyendo mucho el Talmud y todo lo que es la tradición judía de la escritura y tenían cosas preciosas, por ejemplo, que entre las palabras escritas en tinta negra hay otras palabras en blanco que subsisten. Y yo de eso agarré una cosa ya para siempre, que es, yo borro mucho y no soy como otros escritores, no tengo ninguna, me da lo mismo, no siento que estoy desperdiciando un tesoro y borro mucho porque tengo la certeza que eso que borré queda. Está todavía, es como la, ¿cómo se llama? Las brasas que están debajo de la ceniza, ¿no? Claro, como la huella que llega el viento y la borra, pero allá quedó un sedimento abajo. Espérate un poquito, tú dijiste muy de pasadita, cuando escribí Los Perplejos, a ver, tú escribiste el libro Los Perplejos, no me digas que tú eres Cynthia Rimsky. Te digo, o eso creo. ¡Eso creo! A veces cuando me levanto en la mañana me digo. Eso me recuerda a un encuentro que tuvo un escritor español, creo que se llama Antonio Colina, que estuvo en Chile y me contó esta historia, que fue a ver a María Zambrano, él era muy joven. María Zambrano, la escritora española, ensayista. No la conocía y lo recibe en su casa en Madrid. Y bueno, toca el timbre, nadie contesta, nadie toca de nuevo, nadie. Hay una puerta entreabierta, pero ve que hay alguien como detrás de la puerta, chiquitito. Y abre y aparece una señora. Le dice, ¿usted es María Zambrano? Y ella le dice, ¿usted cree? Que me encantó eso. Está bueno, está genial. Cynthia, muy bienvenida al jardín. Gracias. Primero que nada, bueno, eres parte de mi generación. No sé si llamarla la generación perdida. Bueno, la generación errante. Deshilachada, por eso. Deshilachada, ¿no es cierto? Sí. Y para los que no te conocen y no te han leído, tal vez valdría la pena hacer una pequeña presentación. Tú naciste en Santiago de Chile, el año 62, y has escrito muchos libros. Uno de ellos, Los Perplejos, del año 2009. Ramal, a propósito de algo que venía yo hablando aquí, Nostalgia de Trenes, el 2011. Fui, eso lo editaste, me parece, en LOM. En LOM, son relatos. 2016, En Obra. El Futuro es un Lugar Extraño. Eso fue editado, ese tuvo bastante resonancia. Fue editado en Chile y en Argentina. Sí. Recibiste el Premio Municipal Santiago de Chile a la mejor obra, y también el premio a la mejor obra literaria de 2017 por el Consejo del Libro y la Lectura. Y desde el 2012 estás radicada en Argentina y acaba de salir este librito que tengo aquí en mis manos, para los que me ven a través de pauta.cl, se llama La Revolución a Dedo y tiene que ver con por lo menos dos viajes a Nicaragua en distintos momentos de tu vida. Vamos a explicar, vamos a hablar un poco de eso. Cynthia, quiero volver atrás a algo que tú dijiste de esto de errar en la escritura y en la lectura. Me recordó una frase que me parece muy, a mí por lo menos muy iluminadora, que de Pascal Quignard, un escritor francés, que dice que leer es errar. No sé qué te parece a ti esa afirmación de Quignard. Mira, hay una cosa, primero con la primera palabra, leer, que habitualmente se toma leer como leer libros. Y yo he aprendido que uno lee la vida, es que leer tiene que ver no solamente con la página escrita. Yo trabajo mucho y me he hecho muy habitué de leer las cosas que pasan, digamos, de encontrarle un sentido a la experiencia, como dice Walter Benjamin, ¿no? Y errar me parece que es no leer como se cree esto de que vamos hacia una dirección, ¿no? Es romper esa idea de la unidireccionalidad, lo que dice Aira, ¿no? Lo uno y lo múltiple, ¿no? Claro, porque de alguna manera está inscrito en nosotros, está instalado la idea que vamos en progresión hacia algún lugar, hacia algún resultado. Y eso, bueno, nos estresa, nos propone objetivo y tal vez nos hace perder lo más importante de todo, que es el camino. Claro, pero además lo más divertido es que eso es una ficción. Claro, no es verdad en el fondo. No es verdad, o sea, claro. Porque lo que hay es puro azar, ¿no? Uno podría pensar que todo es azar, ¿no? Claro. Y además todo sucede paralelamente. Bueno, el libro, no sé si tú leíste La arte poética, La poética del cine de Raúl Ruiz, donde sí, él incluso totalmente. Hace ejercicio. Bueno, nada es progresivo. Bueno, el cine de Ruiz tiene mucho de eso que tú estás diciendo. De que ya erra, ¿no? Y si uno no entra en esa actitud de sumergirse y dejarse llevar por ese errar del Ruiz, digamos, a través de los personajes, bueno, dice, pero ¿cuál es la historia aquí? ¿Cuál es el hilo? ¿No? Y no necesariamente tiene que haber un hilo y no necesariamente tiene que haber una historia. Claro, a mí los lectores, las lectoras que me han hablado y que han disfrutado mis libros son los que me dicen, bueno, pero yo estaba buscando cuál era el sentido, dónde iba esto. Y de repente me dejé llevar por la escritura y lo disfruté, ¿no? Como esa idea. Efectivamente, yo creo que, bueno, es que y también, qué maravilla sería que si en los colegios nos enseñaran a leer así. Porque si hay una lectura unidireccional, brutal, diría yo, violentante, es la que se le impone a un niño, decir, con un examen de lectura con 4 alternativas, cuál es el motivo, cuál es el tema. Todo eso destruye todo eso que estamos hablando, ¿no? Ese tejido sutil de las palabras, los intersticios, la distracción como un elemento importante también en la lectura. Es importante distraerse. Y como decía un amigo, uno no lee los libros, sino que los libros lo leen a uno. Eso es muy lindo. Y entonces dar esa posibilidad. Yo me acuerdo que me invitaron a Talca, a un liceo que invitan a los escritores a dar charlas a los estudiantes. Entonces yo les pedí a ellos que llevaran un trabajo que era que llevaran a una imagen, nada más. Que escribieran una imagen. Y fue impresionante porque todos lo único que me llevaron fueron valores. Valores. Porque entendían, porque los profesores de castellano, de lengua, no sé cómo se llama ahora, les dicen, bueno, y este es el personaje bueno, y él lo que quiere es llegar a la verdad, y no quiere equivocarse porque la verdad es una. Y esa es la enseñanza que hay de la literatura. Es un didactismo realmente, bueno, muy destructivo. Tú dijiste por ahí en una entrevista, te leí, que me encantó esta idea, que leer es leer levantando la cabeza del texto. Eso no sé si lo dijiste de tú. De Barthes. Es de Roland Barthes, citando a Roland Barthes. Sí. Del texto para ver qué te pasa, qué te resuena. Y que también lo relaciono con otra afirmación que me parece que la dijo Macedonio Fernández en un arte narrativa, dos páginas, en que le dice al lector, distráete mientras estás leyendo, porque lo que te va a ocurrir en el momento de la distracción es lo más importante que lo que yo escribí. Yo creo que sí, porque el libro te tiene que despertar que tu propia búsqueda, ¿no? Como volver a leerte a ti desde otra perspectiva. O sea, el libro te propone algo. Yo me acuerdo cuando yo era chica, me encantaban las heroínas que no se casaban, por ejemplo. Claro, porque uno ya sabe que se van a casar. Qué lata saberlo. Claro, y eso me hacía leerme a mí mis propios deseos, ¿no? Claro. Era eso lo que uno... Y uno se va constituyendo como un puzzle de lecturas, ¿no? Alan Paul dice que también es bonito que él recuerda, en un libro que se llama Trance, que él recuerda que le leían, ¿no? Y entonces también él dice, esa es la primera curatoría que tuvimos. Los cuentos, lo que nuestras madres, nuestros padres nos escogían leernos. Exactamente. Esta libertad de la lectura me parece que le da una respiración al acto de leer, que hace que el lector también sea un escritor, digamos, eso lo dijo Borges, lo han dicho varios, pero de alguna manera yo me imagino que tú esperas eso de tus lectores, es la sensación que tengo yo cuando leo tus libros, que el libro no está terminado cuando terminó. Primero, esa es la sensación, que está abierto y que por lo tanto todavía queda mucho por hacer de parte del lector. Sí, sí, efectivamente, mis libros son muy abiertos. O sea, lo que yo quiero es colocar a los lectores, lectoras, en esos lugares, que se sienten transportados y que ahí cada uno tome su camino, digamos. O sea, este fue un viaje a Nicaragua, una persona puede tener un viaje a México y le pueden haber pasado cosas similares, pero no las vio en ese momento. Y al leer mi libro, las empieza a ver, ¿no? Bueno, el libro que tú viniste, el libro que está circulando hoy día, la librería que es más fácil de encontrar tuyo, es justamente La Revolución a Dedo. Es un libro que recomiendo particularmente, está editado por Random House. Y lo interesante de este libro, qué divertido, parte con esta canción de Palito Ortega que yo escuchaba cuando chico, la felicidad, ja, ja, ja, ja, me la dio tu amor, jo, jo, jo, jo. Bueno, el libro tiene dos partes, una que se llama El Vacío y la otra que se llama La Salvada. Lo interesante del libro es que tú, en el fondo, observas o miras con extrañeza a la que fuiste, que fue la que hizo ese primer viaje a Nicaragua muy joven, cuando éramos inmortales, en la década del 80, ¿no? A esa Managua donde estaba ocurriendo, supone, una revolución ejemplar y que movilizó toda nuestra emoción y toda nuestra épica. Y tú, a partir de los cuadernos que reencuentras, bueno, eso por lo menos nos hace creer, vamos a tener que aceptar que es así. Hay una foto. Hay una foto, aquí está, esos cuadernos en que uno usaba cuando viajaba, yo también lo hacía. Y vas, de alguna manera, lo que va apareciendo aquí son más que dos voces, ¿cómo decirlo? Dos perspectivas, dos realidades, dos dimensiones, incluso tres, después, ¿no? De una Cintia que ya no es la misma, una Cintia otra, que tenía ¿cuánto cuando fue a Nicaragua? 22. De esa otra Cintia que recoge lo que había escrito la Cintia 22, que ya tenía... 52. Ya. Y ahí va jugando, se va entremezclando, porque uno esperaría, ya voy a leer un libro sobre Nicaragua, un viaje con... y se va traspapelando el pasado, el presente, la memoria, etcétera. ¿Cómo nace este libro, Cintia? Bueno, yo te comentaba que yo hice este viaje que fue bien aventurero, así con mochila y adeo, realmente adeo. El único momento donde tomamos un barco fue un barco petrolero desde Cartagena de India a San Andrés, la isla de San Andrés, y de ahí en un avión correo a Honduras. Eso fue lo único. Y todo lo demás fue en camiones, en auto, con muchos desvíos. Además, nos demoramos 6 meses en llegar a Nicaragua. Y lo que me pasó es que yo nunca pude escribir lo que viví en Nicaragua, porque fue un choque tremendo, porque yo era una idealista utópica, pero increíble. Entonces, de hecho, una de las cosas que me interesaba al escribir era cómo fue posible, por eso encuentro que es un libro no personal, ¿no? ¿Cómo fue posible que existieran? ¿Qué hizo posible? ¿Qué sociedad hizo posible que en ese momento pudiera existir, sobrevivir una chica de 22 años que se quiere ir a Deo a conocer cómo es una revolución, ¿no? Claro. Eso me interesaba también, retratar cómo fue, qué condiciones hubo. Y nunca pude escribir sobre, porque no sabía en qué lugar, tampoco quería hacer esa típica cosa renegando de los ideales, ¿no? Y criticar a la revolución, ¿por qué? Si el problema era mío, los ideales eran míos, no de la revolución, ¿no? Esa tenía otra mecánica. Hasta que un día yo había arrendado mi departamento, había dejado un baúl que creía vacío, y la arrendataria me dijo, bueno, pero llévese el baúl en un momento, y estaba lleno, y estaba este cuaderno. Y entonces ahí... tuve la posibilidad de mirar eso con una distancia de extrañeza, crítica, irónica también. Pero también me pasó que habían un montón de nombres en el cuaderno. Y empecé a buscarlos en internet, nombres y lugares. Y era el mapa de la estafa, del engaño. O sea, todos los idealistas, autoridades, dirigentes de ese tiempo estaban todos o presos o acusados de corrupción. Sí. Fue como o de actos de violencia. Claro, era increíble, ¿no? Bueno, pero de alguna manera... lo que ocurre, a ver, nosotros teníamos nuestra generación, pues yo también formé parte de esa misma generación. De hecho, la primera movilización a la que yo asistí en la universidad en la década del 80 fue cuando los sandinistas llegaron al poder. Fue un acto, para nosotros fue un momentum de la historia, ¿no? De alguna manera uno tenía una lectura política de la utopía, de la revolución, pero de pronto va descubriendo que la realidad es mucho más, es compleja, ¿no? El tema del sentido, ¿no? No hay un sentido de progreso unidireccional, que la vida es mucho más azarosa de que lo que a veces un mismo discurso político, cualquiera este sea, puede imponer sobre la realidad, digamos. Y además yo me di cuenta una cosa, es que después ya empecé a trabajar sobre eso, que es reemplazar la ideología por la experiencia. O sea, lo único para mí válido no es ni la moral, sino que la experiencia. O sea, lo que tú lees de esa experiencia, lo que resulta de esa experiencia. Y el problema de todo esto, de las ideologías, es que imponen y tratan de imponerle a lo que ocurre. O sea, no dejan que ocurran las cosas. No dejes que respire la realidad. Exactamente. Bueno, en el fondo son las abstracciones, digamos. O sea, son abstracciones de todo tipo, moralistas, religiosas, políticas. Y la realidad es mucho más, el territorio es mucho más complejo que el mapa, ¿no es cierto? Absolutamente, lleno de azares, de coincidencias, de cosas simultáneas, de vacíos, ¿no? Y de cosas mínimas, porque lo que me llama la atención en tu escritura es cómo tú te detienes a veces en algo que puede ser muy nimio, o que uno podría decir que tiene que ver esto con el hilo conductor, yo quiero llegar a Managua, quiero hacer... Y ya estamos en una cosa aparentemente banal o nimia, pero eso acapara tu atención. Te detienes ahí. Sí, bueno, siempre he hecho eso. Yo creo que pero hay una frase, ¿no? No me acuerdo de quién era, de pregúntale a las cosas, no sé si era Valéry, pregúntale a las cosas de dónde vienen y a dónde van. O sea, a mí me interesa leer en lo pequeño lo grande, ¿no? Lo que se llama como la epifanía, ¿no? O sea, lo que está... Trabajar sobre, no quedarme en las apariencias, no me gustan las anécdotas. Las anécdotas para conversarlo, para charlar, me parecen geniales, pero para escribir me dejan como insatisfecha. Entonces, es como tú logras, ¿no es cierto?, a partir de un niño que escribió en el cuaderno las primeras palabras que estaba aprendiendo, ¿no es cierto?, logras hablar de la revolución a partir de qué palabras él escribió en el cuaderno. Claro. Eso es mi desafío cuando yo escribo. Claro, y es una actitud contemplativa de alguna manera. Es contemplativa y es desconfiar de que sean los grandes acontecimientos los que realmente construyen la historia, ¿no? La macrohistoria, por decirlo así. Más te interesa la microhistoria o la infrahistoria, como diría Unamuno, ¿no? Claro, y además vas descubriendo como sentido, porque si tú te fijas en lo central, ¿no? Que también es lo que habla Perec, ¿no? De lo infraordinario. Estas teorías nada es mío, ¿no? Me las apropié. O sea, en el fondo tú tienes que... ¿Cómo miras lo pequeño? Entonces después viene la segunda pregunta, ¿cómo cuentas lo pequeño? ¿No? O sea, ahí lo que tienes que hacer es suspender el juicio, ¿no? Absolutamente. Es una actitud casi fenomenológica, para usar el término de la filosofía. Yo sé que te interesa la filosofía. Sí. Juegas con ella, entras en ella con mucha libertad. Filosofía como material, no sé, o estimulante para tu propia escritura, no sé. Claro, soy una iconoclasta, lo que voy a decir es tremendo. La tomo como un objeto. O sea, igual como tomo una planta, el chucao, ¿no? La observo, la miro, la doy vuelta, la desarmo. Eres como una entomóloga de las cosas. ¿Eh? Me gusta mucho eso, me gusta mucho. Creo de verdad que en los detalles están que se habla demasiado de lo grande y se habla demasiado de lo vago. Y muy poco de lo pequeño y de lo específico y de lo que no está en el centro. Ahí es como enfocar, ¿no? Tal vez lo que hace falta es enfocar para poder ver, para que aparezca, digamos, aquello. Claro. Yo creo que mi gran aprendizaje fue el ramal, porque resulta que el ramal que queda entre Talca y Constitución, ¿no es cierto? Hay como ese dos tren mítico. Legendario, mítico, sí. Entonces yo hice un libro sobre eso, entonces lo hice mucho. Entonces en la mañana, a las 8 de la mañana, te dejaban en una estación que no es una estación porque no hay absolutamente nada, y te pasa a buscar a las 6 de la tarde. ¿Y qué hacía entre 9 y 6 de la tarde? Esos aparentes llamados tiempos muertos son en realidad los tiempos más vivos de todos, ¿no? Sí, absolutamente. ¿Ah? Y hay una cosa que está pasando hoy día, no sé si te parece, Cintia, es que el hecho de contar con dispositivos digitales, estar conectado, no nos hace perdernos muchos tiempos muertos. Porque estamos sentados, imagínate, te sientas en un ramal, ya tienes el celular, va a whatsappear, va a mirar. En cambio, si no tienes nada... Ahí empiezan a pasar muchas cosas ahí, ¿no? Y es increíble que pasan cosas. Sí, claro. O sea, a mí me pasaron una infinidad de cosas, muchas más de las que me pasan en Santiago. En un día, por ejemplo, en mi pueblo, hay un señor, lo puedo nombrar. Tú vives en un pueblo cerca de Buenos Aires, un pueblito donde hay una estación de tren, pero ya no hay trenes, ¿no? Ya no hay trenes, gracias a Menem. Y hay un señor que se llama Chapezone, que es el señor que arregla todo y que pasa una ruta cerca de mi pueblo y que su casa queda mirando la ruta. Entonces yo me voy en las tardes, algunas tardes, y siempre hay gente, porque se va la gente, detiene el auto, vienen de Gil o de Solís y se detienen a conversar. Y el otro día habían tres personas súper concentradas. Yo me senté con ellos y le dije, ¿qué están haciendo? No, es que hay un bache ahí, entonces vemos cada auto que pasa fuerte a ver si se estrella o no se estrella. Y yo me sumé y estuvimos toda la tarde, y a partir de eso surgieron conversaciones de todos los intendentes que habían robado el cemento, y había uno que era genial, que dijo, y ese intendente se comió un puente. Me encanta. Y ese lenguaje de... Se lo robaron todo. Hacia el argentino. Se robaron el país. Me encanta cuando hablan así, ¿eh? Con una de los taxistas. Pero se robaron el país. Se comió un puente. Se comió un puente. Muy qué bueno. Y ahí hay, bueno, digamos, también hay un acercamiento tuyo con el lenguaje, con las palabras. Tú hablas por ahí, te meto leí una entrevista, el lenguaje como misterio, me gustó. El lenguaje que usamos todos los días ya se vuelve predecible a través de las ideas hechas, los clichés, las fórmulas de comunicación, los ilativos, todo, ¿no? Pero lo maravilloso es cuando el lenguaje es abordado como un misterio. Sí, sí, porque si no, realmente no puedes escribir, porque ya este lenguaje no dice nada. No sé si, yo creo que a la gente también le cansa cuando habla con la novia o con el novio, ¿no? Y trata de contarle cómo se siente. Y yo creo que también empieza a sentir que las palabras ya no tienen, o sea, lo que siente es tan intenso y las palabras no logran vehiculizar eso, ¿no? Entonces, por eso trabajo con la idea de la palabra como un objeto, ¿no? Como tratando de volver, de salir del juicio. O sea, no es un semáforo, es una luz, es una cosa rectangular con tres luces, ¿no? ¿Y claro. qué ocurre? ¿Cuánto tiempo pasa entre una luz y otra? O sea, como volver a la cosa de la infancia, a la preverbal, ¿no? Y también a ese momento auroral cuando el niño recién se conecta con la palabra, la maravilla que aparece la palabra. Hay un perro y dice, perro. Esa, ¿no? Sí. Primero es el sonido, ¿no? Como sonido. Lo que le cuesta decir. Claro, porque las palabras tienen, bueno, memoria, desde luego, están cargadas, ¿no? Tienen textura, tienen, bueno, el escritor me imagino que vibra así con la palabra, ¿no? Sí, olor, ¿no? Como sí. El otro día estaba escribiendo sobre unos bultos y de repente encontré que en José Donoso hay la obscenidad... El obsceno pájaro... Está el mudito que tiene lleno de bultos que donde los ricos dejaron los cachivaches, los latifundistas. Sí. Y dije, bueno, ya mi bulto no es un bulto porque ya existe esto, entonces lo llené de cachivaches. Y claro, y el bulto se va llenando también con la historia de la literatura. ¿No? Bueno, Cynthia Rimsky llegó a mi jardín, estoy con ella acá en este jardín, añorando que hubiera una estación de tren cerca de aquí. Lamentablemente los trenes ya no existen, pero la literatura son como trenes, ¿no? Que nos van conectando y nos llevan. Que nos permiten mirar por la ventana. Nos permiten mirar por la ventana. Que es lo más lindo del tren, ¿no? Es una mirada sobre el paisaje que se ha perdido. Una manera de vincularse con el territorio, diría yo, ¿no? Sí. Que se ha perdido. ¿Se puede decir que este libro, La Revolución Adeo, es un libro sobre la decepción de los viejos sueños, de lo ideal? Uno tendría a pensar eso, la decepción de la utopía. A ver, ¿qué te pasó a ti mismo en relación a eso? No, yo realmente traté de salirme de ese lugar, aunque inevitablemente lo puedo rozar. Lo que yo quería básicamente era eso, como rescatar la experiencia que puede tener muchos sentidos, que quizás la decepción es un sentido, ¿no? Pero que había muchos otros sentidos y rescatar como la belleza de la experiencia, de ir hacia las cosas, de ir desnuda un poco, ¿no? Yo, eso es lo que quería rescatar. De ir como al descampado, ir a la intemperie, ir sin... De ir a dedo, sin saber, sin tener dinero, ¿no? Cosas que hoy día cuesta tanto hacer, de confiar en la gente, irse a dormir a las casas. En nuestra época yo hacía mucho, y me recorrí Europa entera, autostop. En el fondo escribir es como hacer autostop, ¿no? Sí, pues te vas deteniendo. O sea, cuando tú, lo bonito, yo me acuerdo que antes hacía dedo porque nunca llegaba al lugar donde en micro tú llegas directo. Cuando haces dedo, te invitan, me tocaron una gente que me invitaba a una finca, no sé, unos narcos en Colombia me regalaron dólares. Imagínate. No, claro, era una cosa increíble. Me recuerda un poco esto que estás diciendo, ese libro de Julio Cortázar y Carol Dunlop. Carol Dunlop, que se enferma de cáncer y deciden partir en una combi a recorrer, se van de París, pero no van a los lugares que te lleva la autopista, sino que se van deteniendo en los lugares donde nadie se... Y van convirtiendo eso en un viaje con un cuaderno de viaje y como si fuera la gran aventura, digamos. Lugares aparentemente insípidos, lugares feos, lugares que no son... Y hacen este libro que se llama Los Autonautas de la Cosmorruta, creo que se llama así, ¿no? Sí. Además que quise contar la revolución también nicaragüense, no desde sus protagonistas, ¿no? Es un niño, un señor que maneja un jeep, y son esos personajes, ir fijando como esos personajes, como y también salirse del arrepentido, del traidor, del converso. De todas esas figuras como del acelerado, del izquierdita, salirse de esas figuras e ir encontrando como estas pequeñas reflexiones sobre la vida, porque la revolución, ¿qué es sino una manifestación de vida, de pasión, ¿no? Cynthia, vamos a seguir conversando. Te tengo preparada una sorpresa. Tengo un tocadisco ochentero, un pick-up, le decíamos. Por lo menos yo me acuerdo que le decía yo en mi época. Y te voy a hacer escuchar algún tema después de esta pausa. Un tema tremendamente nostálgico. Estoy con Cynthia Rimsky, narradora chilena. Ella vive actualmente en un pueblo... ¿A cuántos kilómetros de Buenos Aires? A 120. A 120 kilómetros de Buenos Aires. Ella... acaba de publicar La Revolución a Dedo, también este interesantísimo libro Los Perplejos, donde entra en un personaje complejo y fascinante que es Maimónides. Vamos a hablar un poco de eso. Muy osada. Fuiste osada. Sí. Fuiste siempre así, ¿eh? Sí, un poco. ¿Ah? Un poco. La niña curiosa, pero ya al extremo, ¿no? Sí. Que no dejó nunca de serlo, digamos. Sí. Y que se mete en los intersticios donde los adultos te dicen que no te metas. Sí. ¿Ah? ¿O no? ¿Es así? Bueno, ven a vivir la quinta versión de Feria Viñedos Veramonte. Un panorama al aire libre para toda la familia con gastronomía y artesanía en la zona. Entretenidas actividades para grandes y chicos, degustaciones de vinos y la música de Max Seger en vivo. Vamos, es el sábado 14 de marzo en Casablanca y a solo 50 minutos de Santiago. Ruta 68, kilómetro 66, inscríbete en feriaveramonte.cl. Bueno, si fuera con Cintia esta feria, Cintia no llegaría nunca a la feria. Pues se agarraría la moto, se metería por el lado, agarraría un viñedo. No, pasaría eso. Ojalá. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Estoy con Cintia Rimsky, que estaba dando vuelta por mi jardín, se me perdió y ahora volvió a aparecer. Estaba leyendo mi jardín, estábamos hablando de la lectura, de su particular manera de escribir, de vagar, de errar. También de la perplejidad que produce la realidad, la perplejidad que puede producir lo mínimo, ¿no? Lo importante de volver a ser perplejidad. Y aquí hay algo que tiene que ver con el mundo que estamos viviendo, un mundo utilitarista, uniforme primero, que donde tiende la gran tendencia, no estarás de acuerdo, es la uniformización. Sí. El peligro de la desaparición de lo singular, que es un peligro tremendo, ¿no? Y de la subjetividad. Y de la subjetividad, ¿no? Y lo otro, esta sociedad de la eficiencia, la sociedad del cansancio de la que habla Chulhan, del rendimiento, que hace que estos tiempos muertos, la misma escritura, todo aquello que escape a la moledora de carne, como diría mi abuela, esté en peligro nuestras mismas vidas, la manera de vivir, el estrés en que vivimos. Me gustaría que te explayara un poco en eso. ¿Sí? Bueno, y yo creo que las enfermedades, ¿no? El otro día me decía una kinesióloga que me estaba tratando, me decía, yo le dije, uy, pero no hay horas para kinesiología en ninguna parte del pueblo. Le dije, no, me dijo, es como los psicólogos, hoy día la gente está enfermándose del cuerpo, me dijo. O sea, pero claro que sí. Se rompe, me dijo, se quiebra. Qué tremendo eso, ¿eh? Sí. Estamos quebrados, estamos contracturados, por decirlo menos, ¿no? Sí. Pero sin embargo hay un montón de cosas. Yo también creo que hay, por ejemplo, en Buenos Aires, una cosa que a mí me encanta es que la gente no se va de su casa, o sea, no se va del trabajo a la casa. Se va todo el mundo, es increíble, a hacer un taller. Y es tanta eso, la gente. Eso es una enseñanza que queremos aprender los chilenos, ¿eh? Sí. Y sabes que son talleres, no sé, la poetisa del siglo XVIII que vivió en Celta. Fascinante. Claro. Fascinante. Y tiene, y tú dices, no, ¿cómo va a tener lector? ¿Cómo hay asistente? La maravilla de lo inútil. Estuvo aquí Nuccio Ordine, el escritor italiano, que es un libro que se llama La utilidad de lo inútil. Y yo creo que nos sanamos y recuperamos un espacio para esa inutilidad del conocimiento, digamos. Claro, claro, para hacer una pausa y mirar desde otro lugar. Y es como, y además en los talleres se crea una cosa mágica, porque es como tú dices, no sirve para nada. Sí, ¿no? y se crea como una hermandad, una cofradía. Sí. Yo tengo unos talleres también, ¿eh? Hago unos talleres. Mi pareja va a uno de carpintería, se llenan los de fantástico. Carpintería. Ah, yo tomaría ese de todas maneras, porque sí. Soy pésimo para los trabajos manuales. Y he soñado con poder hacer algún día una mesa. Claro, y se generan otras formas de relación que no son las del trabajo, porque son a partir de una cosa de pasional, de voluntad, no de una obligación. Bueno, de alguna manera vamos a tener que todos retirarnos a pequeños pueblos lejos del centro, como lo has hecho tú, y recuperar ese espacio lejos de la productividad y de la máquina. Tal vez una ciudad donde algo de eso hay, donde hay un espacio, bueno, para el exceso, la locura, también la pobreza, para el encuentro gratuito, inesperado con personajes, es Valparaíso, y yo sé que fue una ciudad importante en tu formación. Sí, yo me fui a hacer la práctica al Mercurio, que creo que soy la única periodista de Chile que no le aprobaron la práctica. ¿Ah, sí? Sí, porque me quedaba dormida, llegaba borracha. No te puedo creer. Venías del Cinsano, directamente al Mercurio. Tenía cuenta en el Cinsano. Mm. Cuando el Cinsano no era turístico, cuando no, sí. Estaba el señor que tocaba el piano, que era como sí. un marinero, sí, qué sé sí, yo. Sí, sí, sí. Sí, bueno, eso era bonito, que en Valparaíso tú te miras todo el tiempo y estás todo el tiempo mirando, no hay, porque el problema de Chile es que no hay horizonte, ¿no? Y lo que sí te da lo da la pampa, que es la extensión de la mirada, ¿no? Claro, y Valparaíso es un anfiteatro. Sí, exactamente. Entonces todos se ven, todos unos se a ven. Otros. Sí, sí. ¿Ah? Ahora es una pena, yo no sé qué tienen contra Valparaíso. En vez de, en otro país la valorarían, sería una maravilla. Se habla mucho, se hacen muchas declaraciones, pero es un desastre. De ahí a la acción hay un abismo. Tú conociste ahí un personaje, un aristócrata muy peculiar, tal vez un aristócrata decadente, no sé, que fue importante, es como un guía que te pasó algo que va a terminar finalmente en este libro que vamos a hablar ahora, que es Los Perplejos, que tengo aquí en mis manos para los que me ven en pauta.cl. Sí, yo andaba perdida en Valparaíso porque quería escribir y no podía escribir, y me senté en una escalera y de repente se abrió una ventana arriba mío y apareció un señor grande con una manzana y me dijo: "No soy Adán, soy Eva". ¡No! Sí. ¡Qué fabuloso comienzo! Y me hizo no soy Adán, no soy Eva. Sí, me hizo entrar a su casa. ¿Quién era él? ¿Quién era él? Él decía que era Eva, que no era Adán, sino que era Eva. Ya. Que me entregaba la manzana. ¿Y qué es lo que te entregó? Fue una cosa increíble. Me metió la mano en la cabeza y me la dio vuelta. Me dio vuelta todos los conceptos. Yo era una chica muy juzgadora, muy juiciosa, que buscaba el orden y que como no tenía el orden tenía unos problemas tremendos. Y él me hizo ver que, por ejemplo, una cosa tan sencilla como que en ese momento yo tenía muchos problemas con mi madre, que no eran mis problemas con mi madre, sino que eran los problemas de las hijas con las madres. O sea, me enseñó cómo objetivizar el mundo en algún punto, que no eran problemas personales. Y eso fue increíble, la sanación. Y te entregó y te pasó un libro que tuvo una deriva impensada, sí, ¿no? Me pasó el segundo tomo, el de Los Perplejos, porque él solo compraba libros en los mercados persas, unos libros asquerosos. Mm. Y me entregó este libro asqueroso. Arrepollados, así. Sí, ¿no? Y como con moho, así, con mal olor, ¿no? Como, y me entregó este libro y me dijo que algún día me iba a servir. ¿Y te sirvió? Y me sirvió. ¿En qué sentido te sirvió este libro? ¿Qué libro era primero? Era La guía de los perplejos de Maimónides. Y ahí, contar quién es Maimónides para quien no lo conozca. Maimónides fue un filósofo español que vivió en la Edad Media en España, en un momento en que las tres religiones estaban unidas y se estudiaban los tres juntos, dijéramos. Hasta que en ese momento hubo un cambio de gobierno del Islam y vino la persecución de los judíos. Y Maimónides lo que quería era compatibilizar la filosofía de Aristóteles con el judaísmo. Ya, y entonces ahí, ¿qué es lo que sacaste tú de ahí? O sea, lo que él quería era ver el mundo desde la razón, ¿no? Y no desde la fe. O sea, cómo ver el mundo desde la razón sin que eso implique dejar de creer. Y entonces este tipo empieza a vagar porque los van echando de un lugar a otro y él quería escribir esta gran obra. Entonces ahí se divide, ¿no? Había el sector más conservador de los judíos que decía que tenía que enseñarle a las personas a cumplir las tradiciones, no explicarle los libros, que son una maravilla los libros sobre la palabra y la escritura judío, sino que solamente acataran y que en tiempos en que no hubiera persecución se les podía enseñar a pensar. Y Maimónides decía no, que a la gente había que enseñarle a pensar, porque no sacas nada con decir separes la leche del cabrito si la persona no entiende cuál es el sentido de separar la leche del cabrito. Y entonces emprendió esta gran obra que se llama La guía de los perplejos, donde él trata de explicar, ¿no es cierto?, el sentido último de las escrituras, porque lo que él dice es que hay una lectura literal y después vienen muchas lecturas cada vez muchos más niveles, el nivel anagógico, el nivel alegórico, etcétera. Y eso es interesante para lo que estábamos hablando antes. O sea, en la lectura hay muchas capas y muchos niveles. Exactamente. Y tiende a veces a hacernos creer que hay una sola capa o un solo nivel, el sistema escolar de nuevo, ¿no? Y resulta que no. ¿Cómo trabajas tú eso de las capas y los niveles en tu propia escritura? Bueno, trabajo como un pintor. O sea, pongo algún acontecimiento, cualquier tontera, rápido, porque esa es la parte que más lata me da, y después la empiezo a leer. Y cuando la empiezo a leer, se me empiezan a ocurrir cosas, y después la sigo leyendo, la sigo manoseando, hasta que lo primero que escribí queda, que es el acontecimiento, la historia queda completamente borrada. Te hice una promesa antes de ir a la pausa de que te iba a hacer escuchar en este tocadisco ochentero un tema tal vez emblemático de nuestra generación, que tiene que ver con Valdivia, y es un tema de Chenquinilo, yo creo que te va a gustar y lo vamos a escuchar. Estoy con Cynthia Rimsky, que estamos en Desde el Jardín, en La perplejidad de las cosas. quemando la madera de la casa natal. Llueve, llueve allá en Curiñanco, la señora María mate con sopa y pillas, me cuenta su alegría y sus penas de mar. Llueve, llueve yo aquí en Pollico, esperando el día en que el sol venga a mi puerta a conversar. Llueve, llueve y en Andachilla los niños van jugando con el barro de nuestra población, haciendo el antiguo en la espera, el tren con los parientes que en cada primavera llegan con su aguardiente desde la capital. En calle Picarte y los suplementeros van corriendo ligero mostrando al presidente, hablando allá en Coyhaique. Llueve, llueve y los alemanes van a comprar pescado los viernes en el mercado fluvial. Llueve, llueve y el calle, calle habla y habla en silencio, llevándose a los muertos hacia el mar. Llueve, llueve y mi cigarrillo solo se ha consumido sin poderlo fumar. Llueve y mi cigarrillo se ha consumido sin poderlo fumar. Cintia, yo creo que este tema tiene una cantidad de evocaciones casi... Era como tremendo. Para ponerse a llorar, ¿no? Sí, aquí tremendo, mismo. Tremendo. Llanto de ochenteros, ¿no? Tremendo. Pero además muy valdiviano, ¿no? Muy, muy valdiviano, absolutamente. Llueve en Picarte y el presidente está en la televisión. Claro, cada uno proyecta, se imagina el presente ahora, el presidente entonces que era... El general Pinochet, ¿no? Claro. Bueno, y, que la revolución ADEO está, yo partí de acá de la dictadura de Pinochet, ¿no? Pero claro, de aquí partiste y... Sí. De hecho no me podían mandar las cartas a Nicaragua porque la CNI se podía enterar. Era sospechosa, que... ¿no? Claro, podía ser. Bueno, era un agente de la subversión, pero de otro tipo de subversión, de subversión escritural, porque tu camino a la escritura ha sido subversivo en el buen sentido y rebelde en el buen sentido de las palabras. Quiero partir, vamos a hablar de este libro notable que es Los Perplejos, un libro que te dio trabajo, ¿eh? Fue tremendo. ¿Ah? Sí, fue tremendo porque nunca entendí lo que quería hacer, ¿no? Fue muy difícil, o sea, me iba entusiasmando con cosas que me iban llevando, bueno, hice un viaje, ¿no? Y se suponía que el viaje iba a seguir los pasos de Maimónides. ¿Fuiste a Córdoba? Claro, partí en Córdoba, en España, y ahí, bueno, hubo hasta los países del Medio Oriente estaban en un conflicto muy grande, era un poco peligroso, pero además como que me pareció obvio seguir los pasos de Maimónides, ¿no? Me dijo, y entonces hice un viaje que se fue armando en el camino. Entiendo que estuviste en Estambul, y creo que ahí fue, no sé si fue antes o en otro momento, en que algo te pasó con una piedra que te trajo un extraño mensaje. Sí, sí. Y ese, bueno, revela muy bien la manera como tú te relacionas con las cosas y cómo eso se relaciona también con tu escritura, ¿no? Claro. Yo me acuerdo que en ese momento dije, voy a ir al país, porque yo quería llegar a mirar cómo miraba Maimónides. Ese era mi objetivo. Entonces dije, me voy a ir al país de la razón, Eslovenia, donde además tenía una amiga. Y de ahí dije, voy a ir de acá al país de la sin razón, Montenegro, que era, ¿no?, toda la guerra de los Balcanes, que más irracional que eso, ¿no? Entonces, la idea era cómo, porque yo no tenía ningún interés en recrear la Edad Media. No me iba a pasar 10 años de mi vida leyendo sobre la Edad Media. Además que soy muy despelotada, no lo iba a hacer. Y entonces lo que yo dije, lo que fui haciendo, es lo que iba viendo en la contemporaneidad, le iba poniendo en vez de vestido túnica, y sonaba como la Edad Media, porque yo digo que nada es, la Edad Media nunca fue solo la Edad Media. La Edad Media hubo pedazos de Renacimiento, pedazos claro, de... Pero en realidad la Edad Media es una categoría que se impuso y que simplifica todo lo que pasó en la Edad Media. Claro. De hecho, hay un libro de una experta en la Edad Media, Regine Pernou, que dice, para terminar con la Edad Media, o sea, para terminar con esa denominación. Claro. Bueno, eso ocurre con todo. Hoy día se podría, ¿cómo qué nombre le colocaríamos a lo que está pasando? Incluso lo que está pasando en Chile, estallido, desborde, movimiento social, insurrección. Ninguno de los nombres da el ancho para recoger todos los detalles, las cosas. Claro, y hay lugares en Chile donde tú puedes encontrar casi esclavitud. O en Argentina, por ejemplo. O sea, descubierto en Santa Fe, plantación, donde los niños son casi esclavos. O sea, todo coexiste, ¿no? Entonces quería hacer como lo que yo quería es que el lector se sintiera, porque quería hacer que el personaje, el protagonista, fuera un intelectual. ¿Te fijas que nunca los protagonistas son alguien que quiere saber? No, es verdad. Que es una aventura, ¿no? Llegar a saber, desde a conocer. Luego, ¿y qué pasa cuando te enfrentas a que ya sabes tanto, pero igual sigues sin comprender la vida, por ejemplo, ¿no? Efectivamente. Bueno, él va atravesando por todos estos dilemas, ¿no? Y bueno, y lo de la piedra, ¿no lo contaste? Lo de la piedra, me encontré en un mercado persa una piedra linda, así como un cuarzo, que tenía una inscripción. Vuelvo al hotel y me descubro que está rajada. Y digo, uy, este señor me engañó, qué sé yo, vuelvo. Y el señor me dice, ningún problema, todo esto en un idioma que no entiendo, ningún problema, escoja la piedra que usted quiera, la dejo, y vuelvo y escojo la misma piedra. Me la traigo a Santiago y yo estaba muy trabada con la novela. Incluso tenía susto, porque la novela Los Perplejos trata sobre el fracaso. Yo tenía la sensación de que por haberme atrevido a escribir, y esto es una locura, pero igual llegué a estos niveles, que por atreverme a escribir sobre Maimónides iba a caer sobre mí una maldición. Bueno, finalmente escribir no es fracasar siempre, sí. En el fondo, y los grandes escritores son los que se han atrevido a fracasar más, tal sí, vez, ¿no? Sí, es como caerte en el vacío así. Bueno, y estaba en esa, y de repente la bibliotecaria que me dio el espacio para ir a estudiar sobre Maimónides me dice, pero esto es hebreo antiguo, me dice, no es árabe. Yo te lo voy a descifrar. Y fue, se lo llevó una amiga que sabía, y esa era la clave de la novela, estaba realmente en esa frase, que además es una frase bíblica. ¿Y cuál es esa frase? Y Dios, y yo lo arrojé. Y yo lo arrojé. Y yo lo arrojé. Qué frase esa, tremenda. Que es cuando es Sansón y Goliat, ¿no? Cuando se atreve, ¿no es cierto?, a pelear contra el león. Ya, ¿y qué se te fue abriendo desde esa frase? Decir que yo, a pesar de no ser una intelectual que haya leído, que sea una filósofa, ni que sea una historiadora, que sepa la Edad Media, puedo escribir sobre lo que yo quiero, y de la forma que yo quiero, y eso me dio una libertad tremenda. ¿Y te llevó a dónde en este texto? Y me llevó a armar a atreverme a escribir sobre mi propio Maimónides, sobre lo que yo había entendido al leer todas las cosas que había leído sobre Maimónides y la que había logrado entender al leer y al olvidar, sobre todo, porque como nunca llevo ficha, entonces ya al final nunca sabía. Ya no, una vez alguien me leó un pedazo del libro y dije, ¿y qué es? ¿Filósofo habrá sido eso? No, es tu libro, me dijo. O sea, también la idea de que ya no sabía si lo que estaba escribiendo era parte de los libros que había leído o que lo que yo había escrito. ¿Y el papel del olvido en la escritura? Para mí es importantísimo. Uh-huh. De hecho, El futuro es un lugar extraño, está basado en vez de sobre la historia de Chile, sobre el olvido, dijéramos. Porque me parece que la memoria es súper importante, pero de repente adquiere una cosa media anquilosada y media oficial, ¿no? Y que siempre es reductora la memoria. En cambio, el olvido... Bueno, la memoria es un relato, arma un relato. Claro, arma relato, pero como relato. Que se fijan también, ¿no? Como, sí. En cambio, el olvido es un vacío en el cual tú puedes crear. Te permite la ficción. Es muy bonito porque creo que hay una frase de San Agustín que habla del recuerdo del olvido. Recuerdo del olvido, o sea, recordar que olvidé. Eso me parece genial. Ah. Se te abre un espacio que tienes que llenar, ¿no? Y por eso la primera parte del viaje a Nicaragua se llama El vacío, ¿no? ¿Qué es lo que es ese vacío? El vacío, bueno, es bien concreto, ¿no? Que tiene que ver como con la historia, ¿no? Pero tiene que ver con cómo se van cayendo todas las ilusiones, la utopía, la ideología, los discursos, los prejuicios, cómo todo se va cayendo y qué queda cuando se cae. Imagínate que en nuestra generación, perdona que me incluya, porque eso voy sintiendo lo que me vas diciendo como algo tan... Se nos cayó el muro de Berlín, sin ir más lejos, ¿no? Se nos cayó la URSS. Se nos cayó el muro de Berlín. Se nos cayeron los líderes, se nos cayó todo. O sea, somos una generación... Se nos cayó cómo había que leer, porque ¿te acuerdas que había primero uno tenía que leer a tal, después habían escritores imperdibles? Había un canon. Claro. Y resulta que descubrimos que no, que habían millones de cánones, o múltiples cánones, ¿no? Claro. Hay una escritora que es Eve Uhart. ¿Cómo se pronuncia así el nombre? Nunca sabía. Ya, y entiendo que a ti te interesa esa escritora, que tiene que ver también con esta idea de que hay la capacidad de encontrar diamantes en las cosas mínimas, para volver un poco a lo que estábamos hablando al comienzo. Claro, y ella es profesora de filosofía. Claro, ¿no? Y cómo de alguna manera... profesora de filosofía, además. Sí. De alguna manera, cómo escribir es ir a la búsqueda de estos diamantes, digamos, ¿no? Sí, y además ella tiene un personaje que me parece muy interesante, que es como la ingenua. La ingenua. Sí, es como la ingenua y picarona, como que es muy irónica ella, ¿no? La ingenua e irónica. Entonces eso hace que todo, cualquier cosa, adquiere un valor. Eso es una cosa muy bonita, ¿no? Cómo tú le construyes valor a cosas que aparentemente no tienen valor, ¿no? Esa cosa a mí me gusta mucho, como de poner en valor lo que aparentemente no tiene valor porque no obedece a los parámetros de valor o de gusto, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, y de nuevo lo que decía yo al comienzo, que en el mundo de la uniformización de esto permite que emerja lo singular. Claro. ¿No? Y si hay algo que emerge en tus libros es la singularidad, ¿no? El viaje a Nicaragua inesperado, por donde uno va. Incluso hay una expectativa. Yo creo que el hecho mismo, la palabra Nicaragua despierta en alguien. A mí, por lo menos, me despertó. Chuta, se metió aquí en los 80, va a llegar a Managua. ¿Qué? Y de repente ya estoy en otro lado, inesperado, ¿no? Y eso es muy interesante. Sí, yo ahí tomé un riesgo, ¿no? Que es justamente no contar las anécdotas, no contar como lo que ocurrió el año y medio, dijeron, ¿no? Sino que centrarlo todo solo en una parte del viaje. Y esto de colocar la Cintia de 50 y tantos años con la Cintia de 22, esos dos, casi como dos personas distintas. Es como que, bueno... Es así, no hay cómo, es así. O sea, yo leía los cuadernos de esa chica de 22 y realmente... Y la mirabas con extrañeza. Sí, sí. ¿Ah? No había ninguna forma de decir, esta fui yo, dijéramos. Y eso también me parece bonito, es como la serpiente, uno va botando la piel, ¿no? Claro. Y va teniendo otra piel y está todo el tiempo botando la piel. Lo que vamos descubriendo es que primero ya no hay un relato, el relato que articula, desaparece el relato, ¿cierto? Después el sujeto, que son como los pilares de lo con los que hemos construido nuestra interpretación y visión del mundo, ¿no? Claro. Y quedamos claros, produce un terror, es una incertidumbre, pero al mismo tiempo se abre un campo abierto, fascinante. Y sí, y además cuando uno dice el cambio tiene que estar en otra manera de mirar, ¿qué otro cambio hay, no? Es eso, es como cambiar, mudar de mirada, dijéramos. Lógico. Y ahí va a haber otra realidad. Evidente, porque, claro, si tú no cambias la mirada... Porque lo que va pasando también con la mirada, que esto lo dijo Donoso, me gusta esta frase, la mirada envejece. Absolutamente. ¿No? Sí. Es muy difícil tener la mirada siempre tensa, ¿no? Porque es la tensión de la mirada. ¿Cómo la tensas, no? Porque es muy fácil terminar siendo autocomplaciente. Yo tengo varios libros, podría sentarme en los laureles, ¿no? Lecturas en el cuerpo, claro. Ciertas ideas. Sí, exacto, y armo un cuerpo entretenido, ¿cachai? Como, y después ya empiezo como a... Pero claro... Pero ¿dónde la tensas, no? Porque Aira habla mucho que la novela es pura tensión, ¿no? O la literatura es pura tensión, es poner dos puntos en tensión y recorrerlos, ¿no? Como... ¿Cuáles son tus referentes? Has hablado de Aira, a ver, ¿cuáles son tus, como tus referentes de escritura que han sido importantes? Tus maestros, sin ni saber de haberlos conocido. Sí, un montón. ¿Pero cuáles son los claves? Sebald, podría ser. Sebald, ¿ya? Walter Benjamin. Sí. Quite el encuentro con Walter Benjamin. Pero el libro yo lo leo pasajes, a partir de los relatos. De los relatos, ¿ya? Yo empecé leyendo sus relatos de viaje, porque yo no soy filósofa y son complejos. Sí, claro. O sea, leo lo que entiendo. Pero empecé leyendo, tuve la suerte que alguien me guió y leí sus relatos y el diario Moscú. ¿Ya? Y a partir de ahí empecé a leer los pasajes, pero lo leo salteado, como si fuera la Biblia, o sea, a pedacito. No, lo leo tratando de entender... Esto de leer saltado, que también alguien lo recomienda, el derecho de poder saltarse un capítulo, también es una forma de leer. Y Raúl Ruiz decía que iba a ciertas salas de cine, veía películas serie B, se dormía, veía un pedazo, después veía otro pedazo. Iba armando su propia película con... Sí, y lo otro también entretenido es leer libros malos. Eso es muy importante. Sí. Muy importante leer libros malos, pero lógico, obvio, y ver películas malas. Sí, como qué pasó, ¿no? ¿Dónde hizo crisis la cosa, ¿no? Como eso es... Además que siempre puedes rescatar algo. Sí, también eso. Porque siempre estamos buscando lo bueno, lo mejor, lo que está en los rankings. Sí, dale, el Oscar, ponerle nota. Ponerle nota. Póngale nota. Sí, póngale nota. Sí. Yo me acuerdo de un tiempo en la revista Libros del Mercurio, después yo hacía unas críticas chicas de literatura de viaje y después tenías que ponerle nota. Y yo le decía a mi editor, no, la pones tú. Yo no. O sea, me parece... ¿Cómo va a colocarle uno una nota a un diario de viaje, tremendo, o a un poema o a una novela? Ahora, tú no has mencionado el segundo relato. A mí me gusta casi más que el primero. Ya, vamos al segundo. Es que yo el primero... El segundo relato de La Revolución Adeo. A ver, ¿qué pasó? Lo que pasa es que el primero me agarró tanto, quizás por la nostalgia, porque me sentí muy identificado con... O sea, me encontré a mí a los veintitantos años en la... Todo ese juego que hace me tocó. Me tocó profundamente como lector, ¿no? Hablemos de la salvada. ¿Por qué la salvada? ¿Quién es la salvada? Me pareció interesante una amiga cuando estaba escribiendo, me apareció esa palabra, y me pareció una palabra bonita. Y una amiga me dijo, uno solo siempre se salva a uno mismo. Qué buena esa. Y a partir de ahí trabajé entonces el texto, ¿no? ¿Y en qué sentido vas tejiendo esa idea de la persona? En el sentido de que también pensando un poco en las protestas, en el estallido de ahora, que en la gente que ha dado su vida, que ha dado un ojo, ¿no? Y qué pasa que después todo eso va a pasar, por ejemplo, y esa persona se queda sin un ojo, ¿no? Claro. O sea, esa persona salvó, está salvando a otra gente, ¿no? Está peleando con otra gente, da algo de sí, un ojo, por ejemplo, ¿y qué pasa después con eso? Eso es. Entonces yo empiezo a buscar, la mujer empieza a buscar a qué mujer él salvó para ver si vale la pena. Entonces, en ese sentido, trabajo, ¿qué es dar, no? ¿Qué es dar la vida? Y una revolución también siempre es dar la vida, un cambio siempre es dar la vida. Es un acto de sacrificio, sacrificial. Exactamente. ¿No? Sí, sí. Y tal vez, Cintia, podríamos terminar leyéndote un fragmento de uno de tus libros. Uh-huh. O La Revolución Adeo o Córdoba. Escoja tú. ¿Cuál podría ser? Leamos esto. 79, La Salvada. Es Cintia Rimsky, narradora chilena, que vive actualmente en Argentina, que ha estado aquí en una grata conversación en el jardín esta tarde, ella misma leyendo un fragmento de su texto La Revolución Adeo. El recuerdo del brazo se presenta tan diáfano, como si también yo estuviese en el cuarto de la joven de 23, en Managua, cuando la empleada entra a limpiar y lo descubre entre las sábanas, cortado más arriba del codo. De madrugada, ante la casa donde la joven de 23 alquila el cuarto de servicio, se escucharon disparos. La mujer del manco intentaba amedrentar a su esposo en la cama de una plaza con la joven de 23. No sé si el matrimonio habló en la calle y él volvió. Si la empleada descubrió el brazo por la mañana, la esposa tuvo que haber regresado a su casa sola, con la vieja pistola que los internacionalistas usaron para combatir a Somoza y que esa noche disparó para separar a su marido manco de la joven que fue a dedo a conocer la revolución. Muchas gracias, Cintia. Hay dos cosas que rescato de nuestra conversación. Una, la idea de la perplejidad. Esto de mirar el mundo sin juzgarlo, sin emitir o interpretarlo prematuramente, digamos, precipitadamente, ¿no es cierto? Y lo otro, la idea de que lo encuentro que es liberadora, escribir como una aventura y leer como una aventura, como un viaje a dedo, como algo que no sabemos a dónde vamos a llegar, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias por haber estado, y así llegaste de alguna manera aquí a este jardín, ¿no es cierto? Muchas flaneando, gracias. Como lo hacía Baudelaire por París, ¿no? Muchas gracias a ti. Que tu jardín crezca sano. En medio de la sequía. Te voy a dar unos componentes naturales por si tienen peste. Por favor. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Christian Varken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín. En Pauta 100.5.